Las 12 del mediodía, nosotros que vamos a proseguir con más cuestiones de actualidad local y, por ejemplo, nos vamos a fijar en citas en el ámbito cultural que llegan en los próximos días en nuestra localidad. En concreto, vamos a fijarnos en una exposición de fotografía que arranca, que abre sus puertas mañana viernes en el convento de Capuchinos. Desde el 29 de abril hasta el 28 de mayo, la exposición Un paseo de noche, exposición de fotografía de Federico López Salas. Federico López Salas, a quien tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Federico, que por los apellidos además podrán rápidamente identificar con bien. Además otro buen amigo de aquí de Radio Ubrique, como es Miguel López Salas, con quien hemos conversado en más de una oportunidad precisamente por esa vertiente también artística y bueno, como decimos, hermano de Miguel. Sí. Vamos, soy conocido, pero a través de mi hermano me conocen más todavía. Es la primera vez que hablamos con Federico en este caso, bueno, pues a través de una de sus exposiciones, sí con Miguel por lo que es el ámbito pictórico, pero bueno, pues Federico, que además vamos a hablar de fotografía, pero también de otra serie de manifestaciones artísticas, porque desde que se jubilase usted, la verdad es que, y ya me lo ha comentado que desde antes, además, sí, ha ido preparando lo que quería hacer durante todo este tiempo, y bueno, pues debido a ese trabajo relacionado con el sector de la piel, con la marroquinería, además hay otra serie de trabajos artesanales que sigue haciendo, ¿verdad? Sí, bien, vamos, voy haciendo un trabajo de todas las clases, lo mismo de piel que de metal, de madera, de... Pero la fotografía llevo ya muchos años. Entonces, a raíz de una máquina nueva que me he comprado, es corrientita, pero vaya, empecé a hacer unas cuantas fotografías nocturnas y ya pensé, viendo que tenía buen resultado, ya empecé a buscar sitio y a repetir una vez y otra hasta que llegué a la conclusión. Son 14 fotografías. Y son del casco antiguo, con idea de que, yo no sé, habrá personas que no conozcan algunos sitios de noche. Y también para la gente que vengan de fuera, como vaya al convento, van a visitar bastante gente y a ver si a través de eso se entusiasman y vienen de noche. Porque es verdad que, claro, la mayoría de visitantes que se acercan al convento de Capuchinos de fuera tienen la perspectiva diurna, siempre, claro. Siempre entran algunos, cuando viene una excursión siempre entran algunos para adentro. Y tienen la perspectiva diurna, sí. Así que es una forma de que vean también las imágenes de noche. El pueblo de noche. Federico, que no sé si es la primera exposición fotográfica. La primera. Aunque me comentaba que... He participado en concursos y eso, pero vamos, exposición individual es la primera. A pesar de que lo que es el amor por la fotografía le viene desde la década de los 60, me decía, ¿no? Yo tendría 13 o 14 años cuando me compré la primera máquina de segunda mano. Una Berliza con blanco y negro. De segunda mano. Y a pesar de eso, bueno, pues como decimos, es la primera exposición. Por tanto, imagino que un autodidacta, podemos decir, dentro de lo que es el mundo de la fotografía. Sí, porque voy echando de fotografía de todas las clases. Ahora estoy mucho con el paisaje. Y estoy intentando también con los pájaros. Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia. Y en el caso de nuestra localidad, hablamos muchas veces de la pintura, ¿no? Pero la fotografía también es cierto que es algo que llama muchísimo la atención. Es una afición muy extendida en Ubrique, ¿verdad? Sí, y además los pintores también se valen de la fotografía. Así que... Para irse al estudio. Y yo no sé si además, seguramente tiene mucho que ver nuestro paisaje... nuestra orografía, porque hay muy buenas perspectivas para realizar fotografías paisajísticas, y si esto además como que incita, ¿no?, a realizar la fotografía, ¿no? Claro que sí. Además, yo tengo a través de Facebook, tengo amigos por ahí que me dicen que el pueblo, y le digo que sí, que el pueblo es bonito. Pues me comentaba, 14 fotografías La que protagoniza el cartel de esta exposición es precisamente una relativa al convento, ¿no? Sí. Esa vista está tomada desde el Calvario. Y es lo que quería preguntarle, ¿no? Porque, ¿desde dónde? ¿De dónde la fotografía? De la bajada del Calvario. ¿Y en cuanto al resto de fotografías? Porque me fui a la Cornicabra y aquello me tapaba el pino, me tapaba medio convento. Entonces he tenido que repetir dos o tres veces, hasta que ya, cuando me fui al Calvario, vi la imagen desde allí arriba. Porque eso tienes que esperar a que se enciendan las luces o que no estén las luces encendidas de otro sitio. Que he tenido que ir jugando con los sitios. Es lo que también quería preguntarle, ¿no? Porque hay un añadido de dificultad, ¿no? Cuando estamos hablando de fotografía de noche, por lo que todos podamos imaginar, lógicamente, por el tema de la luz, está complicado, ¿no? Tú vas y echas las fotografías, luego cuando las metes en el ordenador, para verlas en grande, o te llevas el chasco o te ilusionas de que te han salido bien. ¿Que te han salido malamente? Pues ya sabes que tienes que ir a repetir de nuevo. Y no sé si se eligen días con luna llena, que haya más luz, no. ¿O han sido al azar? Al azar. Esperando que enciendan una luz en un edificio para cogerlo. Que lo encienden a las 10 de la noche, he tenido que esperar a que lo enciendan a las 10 de la noche. La que tengo desde el mirador del San Antonio, he tenido que esperar a que no estuviera el San Antonio encendido para que no se comiera la iluminación de la plaza del ayuntamiento. Así o sea, que he tenido que ir jugando. Sí, en cada edificio que se ha fotografiado, hemos dicho Convento de Capuchinos, San Antonio. ¿Qué otros lugares, por ejemplo, vamos a poder ver? Empezando por el mirador de la Hiperzón. Luego el convento. La calle Norte. El mirador del Calvario. La plaza de Jardín. La calle Fuentezuela. El Caracol, la Plaza del Ayuntamiento, San Pedro, la Ermita de San Pedro y la Plaza de Misión Rescate. Ahí me han faltado fotografías. Una es la iglesia de San Juan de Letrán. Sí. Que no he intentado siquiera, porque cada vez que he ido, ha habido cosas delante, entonces la etapa visión, y no sé si la iluminación era la suficiente. Y una cosa muy emblemática que tenemos en Ubrique, que son los 9 caños, que no tienen iluminación ninguna. Así que esta la deja para otra vez, ¿no? La tiene ahí. La persa está puesta, vamos a ver si lo ilumina. Porque es que eso es un emblema para la gente que viene de fuera, ¿eh? Yo paso mucho por allí y escucho a la gente hablar y incluso me preguntan a mí. Y es que se quedan admirados cuando ven los 9 caños. Y en el caso, ¿no?, del resto de imágenes que vamos a poder ver, la verdad es que incluso para los propios ubriqueños, la estampa que estamos más habituados es la de día. A no ser que vivamos por ese entorno o que pasemos por allí de noche por alguna cuestión, pero si no, lo más habitual es que la imagen que tengamos en mente, ya decimos, es la de la luz diurna, por tanto va a sorprender, ¿no? Y va a gustar mucho. Yo espero que sí. Yo la posición la tenía preparada para Navidades, con idea de ponerla en la casa de la información y turismo. Lo que es que me dijeron que allí no se podía, que allí pasa mucha gente en esa fecha. Así que, insistimos, va a ser en el Convento de Capuchinos desde mañana hasta el día 28 de mayo. Y aparte de estas imágenes nocturnas, ¿qué otras fotografías, por ejemplo, de cara a próximas exposiciones? O ahora mismo, ¿cuál es el interés en cuanto a la fotografía? Me decías que de sobre todo paisajes también, ¿no? Tengo bastante de paisaje que no sé si algún día la... Porque es que tienes que ver, me han tenido que prestar también los cuadros. Y no, yo se lo agradezco que me lo hayan prestado al final. Pero no quieren prestarlo mucho. Entonces no sé, porque poner una fotografía en una cartulina sola no lo veo yo. Y comprar un marco, yo luego no tengo sitio donde ponerlo. Pero dentro de lo que son las fotografías que realiza, como decimos, sobre todo lo que le gusta a usted más que nada son las paisajísticas, ¿no? Sí. Esto dentro de lo que sería la faceta de la fotografía, pero ¿cómo ha sido petaquero, cómo ha trabajado en el sector de la piel y cómo ocurre, ¿no? Esto además hace que haya muchísimos artistas en nuestra localidad porque, de hecho, es un arte, ¿no? El sector de la piel, la marroquinería. Y por ejemplo, pues veía un joyero, tiene bueno, pues diferentes elementos en miniatura, también una colección de miniaturas, hace cuadros en piel, con sí, auténticos mosaicos. Cuéntenos. Y también tengo una colección de aperos de labranza y cosas de esas antiguas, que tengo unas 150 piezas hechas en miniatura. Todas esas cosas no las puedo poner porque he estado buscando una, porque eso tiene que ir metido en una. Porque eso no puede estar fuera de... Y no encuentro una para... Entonces, lo que he hecho es que las he puesto en Facebook. En Facebook las tengo puestas. Así que se puede visitar. Y... Las pueden visitar. Porque es que me era imposible de exponerlas. Pero como decimos, también tiene... lo que son joyeros, por ejemplo, he visto un joyero a través de Facebook del San Antonio, ¿no? Del San Antonio. Que eso se presentó en un concurso. Y me decía que no es el único, sino que tiene algunos más. Me dieron una Ceci con ese y se quería el ayuntamiento que era ahí. Dije que no, que llevaba... Porque la marquetería está hecha por mí y el trabajo de forrado también está hecho por mí. Y no sé si también hay sobre algún edificio más de Ubrique. Los nueve caños también lo hice y están en el Sagrado Corazón. Cuando estaban allí mis hijos, lo regalé para que lo tuvieran en la biblioteca. Y al margen de esto, pues como decíamos también, incluso hace cuadros, auténticas, parecen pinturas, pero claro, no es lienzo, sino que se trata de... pequeños mosaicos de piel, ¿no? Un mosaico de piel. Uh-huh. Y en ese sentido tiene también un buen número de obras, ¿no? Pues tengo ahora mismo unas 40 o por ahí. ¿Sobre qué temas? Porque sí que veía anteriormente algunos. Veía, por ejemplo, un jilguero increíble, ¿no? Como... Tengo los escudos de Furbo, centenario. Los de Andalucía, que no son centenarios también. Tengo el de Lubrique y ya me estoy metiendo en otros que no son centenarios, pero vamos, ya tengo. Y luego tengo el San Antonio y tengo varios pájaros hechos en piel. Imagínense con cada color, necesita su propio corte de piel y bueno, todo como un auténtico mosaico, que no sé si está pensando también en una futura exposición, porque merece la pena, la verdad es que mostrar ese trabajo. Ya la he tenido. No sé si algún día, como voy aumentando la colección, no sé si algún día... Esa fue la primera exposición, en realidad, en nuestra localidad que tuvo. Individual. Sobre este tipo de obras. Sobre este tipo de obras. Pues como... La gente me dice que si eso es troquelado. Y le digo que no es troquelado. Que eso no se puede... Que eso va cortado a toda mano. Claro, y requiere de... la verdad es que de todo lo que nos está hablando... usted ve, bueno, pues... las diferentes artesanías. Desde la piel hasta la marquetería. Nos comentaba que también la hacía usted mismo. Ahora nos está hablando de... En este caso, las exposiciones de fotografía. Así que las manifestaciones artísticas son varias. Polifacético, por tanto, Federico, que nos acompaña en el día de hoy, hablándonos sobre todo de esa exposición de fotografía que ya decimos arranca mañana, hasta el próximo 28 de mayo, Y bueno, pues sobre todo el llamamiento a que al menos se acerquen por allí los ubriqueños durante todo este próximo mes, ¿verdad? Bueno, mañana a las 5 de la tarde, mañana 29, se inaugurará. Espero que me acompañen algunas personas. Pues seguro que... Porque lo iba a poner por la mañana, pero está allí otra exposición, no sé si la van a quitar hoy o la van a quitar mañana. Entonces tengo que esperar. Pues seguro que habrá un buen número de personas que acompañen a Federico mañana a las 5 de la tarde, la inauguración, sí. Y ya se podrá visitar en el horario del convento. Habitual del convento. Hasta el día 28 de mayo. Además va a coger en la época de las cruces de mayo, una bonita época también en nuestra localidad. Y que por lo visto tienen contratado bastantes visitas en estos dos días de mayo. Pues vamos a quedar aquí, Federico, agradeciéndole que nos haya acompañado y que no sea esta, desde luego, la única exposición de la que hablemos, porque merece la pena. Ya digo que hemos visto imágenes, además de, por ejemplo, esas obras en piel, y merecería, desde luego, también otra serie de exposiciones. Así que le animamos a seguir mostrando todo ese trabajo que realiza. Yo espero que no sea la última. Que sean muchas más. Y que, bueno, pues ya iremos hablando, por supuesto, de todas esas iniciativas que Federico está realizando ahora, un poco en la época ya de jubilación, ¿verdad? Ya, tranquilo. Pues de eso se trata, ¿verdad? Claro que sí, de estar activos también en esta época. Y Federico nos decía que ya lo había preparado antes de jubilarse y que ahora pues lo está llevando a cabo. Sí. Pues Federico López Salas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya decimos... Gracias a ustedes. Hermano, además de un buen amigo, como comentamos, Miguel López Salas, a quien enviamos un saludo. Y nada, Federico, que mucho éxito en esta primera muestra, un paseo de noche, exposición de fotografía, desde mañana viernes hasta el 28 de mayo. Muchas gracias. Venga, vale, gracias.